Efesios capítulo 6, versículo 10. Preste atención. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí lo voy a dejar. Ya todos conocemos esta escritura. La Biblia dice, en un versículo donde quiero centrarme, que es el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Una vez más, ¿qué dice el versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios. Hasta aquí voy a detener. La Biblia nos habla que nos vistamos de toda la armadura. Cuando dice toda la armadura, no excluye a cierta parte de la armadura. Al contrario, incluye toda la armadura. Amén, hermanos. Porque la armadura no solamente es el casco y la coraza. Imagínese que usted salga a la guerra con casco y con coraza, pero sin zapatos, sin espada y sin escudo, como que no estaría completa la cosa. Imagínese un futbolista salir a la cancha sin zapatos a jugar pelota, no estaría completa la cosa. Imagínese a alguien constructor irse a trabajar a la construcción sin zapatos, como que no estaría completa la cosa. ¿Se necesita toda la armadura o no se necesita toda la armadura? Claro que se necesita, ¿me hermanos? Claro que se necesita. Entonces el apóstol está explicando y dice, tomen toda la armadura. O sea, en pocas palabras, no omitan nada de lo que se tienen que poner para enfrentar la guerra. En una ocasión estaba un hombre triste, desconsolado, y apareció por ahí un anciano de la iglesia y le dijo, hermano, ¿por qué te veo tan triste, tan, pues, como te ves? Y le dice, mire, hermano, ando desanimado y ando triste y ando agobiado por todos los problemas que me están pasando en este momento. Y el anciano lo voltea a ver y le dice, pero ¿no te has puesto la armadura? ¿No te has puesto la armadura de Dios? ¿Por qué no te has puesto esa armadura? Le dice, para que estés bien, o sea, para que no te sientas de esa manera. ¿Te has puesto la armadura últimamente? Y el hombre lo voltea a ver y le dice, ah, sí, le dice, usted está hablando de lo que dice Efesios. La armadura, sí, sí, ha oído esa escritura. Ya la he leído y más o menos yo entiendo qué quiere decir eso. Entonces, amados hermanos, el hombre lo voltea a ver y le dice, yo no te pregunté si has oído acerca de la armadura. Yo no te pregunté si has oído acerca de la armadura. Yo te pregunté si te has puesto la armadura. Amén, hermano. Entonces él dijo, pues no, no me la he puesto. He estado así, mi hermano, peleando pero sin armadura. Y por eso es que muchas ocasiones los cristianos andan heridos porque no andan la armadura. Se va a ver mucho cristiano herido. ¿Por qué se fue de la iglesia? Es que me hirieron, hermano. Es que me dijeron esto. Entonces no andaban la armadura. Otros se van, hermano, ¿y por qué se fue? Es que yo pensé que el pastor, o yo pensé que el ministro, es que no andabas la armadura. Otros andan, y hermano, ¿y por qué ya no se levanta? ¿Por qué se cayó? Hermano, es que pues me botaron, hermano. Un hermano me sirvió de tropiezo. Amados hermanos, si tú hubieras andado el calzado, el que te pone el pie, hubiera salido con el pie hinchado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Usted no se hubiera caído si hubiera andado, ¿verdad?, ese calzado que dice la Biblia. Entonces, hermano, ¿por qué los cristianos andan de esa forma? Porque no se ponen la armadura. Amén, hermanos. O porque se la ponen a medias. Entonces, amados hermanos, hoy en este día corresponde hablar acerca del calzado, del apresto, del evangelio. Amén, hermanos. Y dice la palabra, pongan mucha atención, nuevamente voy a repetir, la Biblia dice, tomen toda la armadura de Dios, agárrenla completa, vístanse desde la cabeza hasta la planta de los pies. O sea, en pocas palabras, no vayan a dejar ninguna área de su cuerpo descubierta, porque Satanás mirará la cabeza, pero mira el yelmo y dice: no, a la cabeza no puedo, porque trae el yelmo de la salvación, pues al pecho. Y cuando mira la coraza, dice: no, tampoco a la coraza. ¿Por qué no le puedo tirar a la coraza? No, porque pues trae puesto ahí en su pecho, al corazón no le puedes dañar, porque trae por ahí la coraza. Entonces empieza a analizar todo, y cuando mira los pies descubiertos, dice: ya sé dónde le voy a tirar. ¿A dónde le voy a tirar? A los pies. Por eso mira mucho usted cristianos quedados. No es que no amen a Dios, si lo aman, la cosa es que están quedados, caídos. En pocas palabras, no pueden levantarse, lastimados sus pies. Amados hermanos, yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado salir al carro, se le olvidó algo, sin zapatos. ¿Usted le ha tocado, hermano, salir al carro sin zapatos? Dice: ah, que al cabo ahí enfrente está. La piedrita más mínima, por chiquita que sea, te hace que brinques así, que ay, ay, y los pies. Y si está caliente el piso, también. Ay, qué caliente. Ay, porque los pies tienen una función muy importante en el cuerpo. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, la Biblia dice, vamos a seguir leyendo, porque voy a llegarle hasta esa escritura. Dice la palabra en el 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que esta no es una lucha terrenal que vamos a enfrentar, sino contra principados, imagínese, hermano, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí me quedo. Vamos a ponernos un ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Se nos dice por una bocina allá afuera: ahorita vamos a matarlos a todos los que están adentro de esa congregación. ¿Y por qué nos van a matar? Porque son cristianos y odiamos a los cristianos. Y de repente aparece Jesús con un montón de chalecos antibalas, con un montón de cascos, hermano, con unos zapatos blindados por ahí, con unos escudos y con, hermano, con una metralleta y una pistola. ¿Usted se quedaría encerrado aquí, hermano? Todavía, después de que el Señor vino y lo armó hasta los dientes, hermano. Unas granadas por aquí, unos misiles, unos cañones, hermano. Y usted cree, mire, aunque sepamos de que el enemigo está afuera, pero hay algo que nos da la fuerza. Digo, bueno, si nos van a dar, pues no vamos a morir con las manos cruzadas. Este le vamos a enfrentar la guerra, porque yo no me voy a quedar a que me vengan a matar. Yo me voy, aunque sea a defender, dice usted, ¿verdad, hermano? Entonces dice, pues pase. Usted no va a querer salir sin coraza, ¿sí o no, hermano? Dice, no, hermano, la coraza no. A mí deme con solo una pistolita que me dé, hermano. Yo con esa me voy para allá afuera. No, lo primero que se hace, no, hermano. A mí écheme hasta lo que no se use. Yo lo quiero todo. ¿Por qué? Yo quiero el casco, y entre más grande el casco, que solo los ojitos se vean mejor, hermano. Y si tiene un chaleco por todos lados, tráigamelo. Y va a quererse poner todo. ¿Por qué? Porque sabe que allá afuera lo están esperando para matarlo, para enfrentarlo. Entonces lo mínimo que usted va a querer es que le dañen alguna parte de su cuerpo, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Entonces va a decir usted: yo no quiero salir a la guerra descubierto. Ahora, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Esto es nomás un ejemplo. La Biblia dice: tomen la armadura de Dios, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, príncipes de maldad. Y le empieza a decir todo lo que hay. Entonces vamos a quitar el caso de los que vienen con pistolas. Vamos a ver que detrás de esa puerta hay unos demonios peludos, con unos dientes de león, con una cola de serpiente y con unos cuernos de toro. Y ahí, hermano, y son demonios. Y usted tiene que salir ahí afuera. Usted, y le dice el Señor: sale el Señor con las armas del cristiano, el yelmo de la salvación y todo lo que tiene ahí, las armas, hermano. Y usted dice: y no puedo dejar de pelear. Vas a pelear, vas a tener que enfrentarlo. Pero ¿cómo? Si mire qué horrible. Pues aquí están las armas, póntelas. Hermano, yo me voy a poner de pie a cabeza. me voy a armar. Y si el diablo me quiere morder la cabeza, se le van a caer los dientes, porque traigo el yelmo de la salvación. Si me tira con la cola una mordida, le pongo el escudo de la fe. Amén, hermanos. Entonces Satanás no va a poder, y va a decir: bueno, ¿y este por qué no lo puedo dañar? Por más que le tiro a los pies, le tiro al cuerpo, le tiro a la cabeza, le tiro al corazón, y nada le hace daño. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es lo que dice la palabra, y yo le creo a Cristo. Y eso dice el Señor: toma la armadura, vístete bien como soldado. No te andes poniendo solamente el casquito y sal ahí. No, todo de pie a cabeza. ¿Por qué? Porque Satanás usará todos los dardos. Dice, usará las artimañas, usará engaños, usará mentiras, estrategias, usará de toda clase. Hermano, mire, Sansón, un ejemplo rapidito. Sansón era un hombre fuerte. 1,000 filisteos no lo pudieron detener. Y tantas cosas, hermano, tantos que mató. Y dijeron: con la fuerza no podemos. ¿Qué vamos a usar? Usemos artimañas, estrategias. Satanás, con enfrentarte en la economía no te puede vencer. Con la salud, te toca la salud, no te vence, más te agarras de Cristo. Y mira que de todos lados no puede dañarte. Dice: pues le voy a sacar esta arma que nunca falta, o que nunca... esta arma sí es poderosa. ¿Cuál es? Le saco una mujer. Hijo de la madre, qué arma, hermano. Le saco una mujer. Y mire, a José le sacó una mujer. ¡Juas! Pero no sabía el diablo que José traía la armadura de Dios. Amén, hermano. Pero Sansón no traía la armadura, hermano. Él confiaba en su fuerza y no en la de Dios. Y ese es el problema. Nunca nosotros tenemos que confiar. Ah, pero es que yo leo mucho la Biblia, a mí el diablo no me va a tirar. Ah, pero es que yo ayuno y oro, y yo hago esto y el otro, y por eso a mí Satanás. No, mi hermano, por si sí, por si no, yo me pongo la armadura de Dios, porque de esa forma yo voy a estar protegido por cualquier artimaña, cualquier dardo, cualquier cosa que Satanás tire. La armadura de Dios tiene más poder. Amén, hermano. La armadura de Dios es poderosa, es una arma. Oiga, hermano, nos guarda, nos protege, nos cuida. Amén, hermanos. Dice la palabra en el versículo 13: por tanto, tomen toda. Vuelve a recalcar. Allá dice tomen toda, y aquí en el 13 dice lo mismo: vuélvanse a poner toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fue lo que leímos y hablamos la semana pasada. Vestidos con la coraza de justicia. Todos oímos el mensaje que hablaba de la coraza. Aquí viene el 15, donde quiero centrarme. Después dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, calzados los pies con el apresto del evangelio. La Biblia, Dios ha hablado y dice: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Es lo que quiere decir el apresto. Es que estemos listos para llevar la palabra, llevar el mensaje, estar siempre listos para evangelizar. Amén, hermano. O sea, para llevar ese mensaje de paz. Mire, la guerra, las mejores guerras se ganan haciendo la paz. Amén, hermano. Si haces la paz con tu compañero de trabajo, libraste la guerra. Si estás en guerra con el matrimonio, busca la paz con tu mujer, busca la paz con tu marido y ganaste la guerra. Si estás en guerra con algún hermano de la iglesia, hermano, busca la paz con el hermano. Si buscas la paz, ganarás la guerra. Satanás quedará avergonzado y tú habrás librado una batalla en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor dice: ponte el calzado, el apresto. Ponte bien. Fíjese, hermano, qué importante es el apresto del evangelio. Porque el apresto significa disposición y preparación. Dispuesto a hacer algo para Dios y preparado para hacerlo. Amén. Entre más te lo ciñes, más firme te mantienes con los pies. ¿Sí me entiende? Usted se pone un zapato y sale con los cordones, hermanos, sueltos. Usted mismo se va a caer, no va a necesitar que lo bote. Se va a parar en el cordón y se va a ir de boca, porque no se ciñó los zapatos. O sea, no se los amarró bien. En el caso de los romanos en aquel tiempo, no eran zapatos como los que usamos hoy. Eran sandalias. Las sandalias se amarraban aquí, hermano, unos cintos, y hasta arriba, bien apretada hasta la rodilla. Ni doblar bien el pie podía, porque estaba bien apretada la sandalia. Bien amarradita la sandalia. Porque en el pleito, si el zapato andaba suelto, hermano, se le iba el pie por un lado y hasta se podían resbalar. Pedro decía que se agarraran bien de la palabra para que sus pies no resbalen, decía Pedro. Amárrense de la verdad, amárrense bien la palabra, agárrense de lo que Cristo ha dicho para que tus pies no resbales. Porque, hermano, fíjese, hermano, que aunque no lo crea, cuando uno anda mal los zapatos, se resbala. Lo más importante, hermano, de su vestidura, parece que no, pero son los zapatos. Porque en los zapatos, hermano, de ahí depende su firmeza espiritual. De los pies depende su firmeza espiritual. ¿Cuántos se caen, hermano? Porque no están bien amarrados sus zapatos. El diablo le hace así y se cayeron 40 hermanos, fíjese. Solo estornuda el diablo y se caen los hermanos, se caen. La mayoría de todos los que están sentados aquí, en algún tiempo de su vida ya se cayeron. Y se volvieron a levantar. Ya me reconcilié, hermano. Ya me volví a levantar. ¿Y por qué te caíste, hermano? Es que no me amarré los zapatos del evangelio. Pues amárreselos en este día. Amárreselos y amárreselos como hombre y como hijo de Dios. Amén, hermano. Para que no se ande resbalando. Ay, hermano, me resbalé en el mundo. ¿Y por qué te resbalaste, hermano? Es que no me amarré bien los zapatos. Es que me ando cayendo con todo. Me caigo, hermano. ¿Y por qué, hermana? ¿Por qué te caes con todo? Porque tus zapatos andan mal. Hablando espiritualmente, cuando tú te amarras bien, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé quién es constructor aquí, pero usted sabe que a usted no lo dejan trabajar sin unos zapatos especiales de construcción. Le ponen una cosa de hierro al frente, hermano, a esos zapatos, que si usted le pega una pared, ¡pum!, abre un hoyo en la pared, hermano. Abre el gran hueco y dice, wow. Una vez, hermano, el carro mío no se abría de atrás, no se abría, y yo enojado vine y le hice así, ¡pam!, ahí donde va la placa de la luz. Mire, hermano, caí al suelo golpeado, llorando. Me quité el zapato y así miré cómo la uña se iba poniendo morada, morada, morada, morada, morada, morada. A los días esa uña, hermano, yo mismo me la levanté así, mire, como levantar cualquier hojita. Se me cayeron las uñas por un golpe en los pies. ¿Sabe, hermano? Que muchas veces, hermano, el calzado, si no está bien puesto, mira, tú tienes que ponerte el calzado del evangelio de la paz. Mira, si tú no tienes ese calzado, ¿por qué muchos hermanos no les gusta evangelizar? Porque pueden andar parte de la armadura, pero no andan el calzado en los pies. El calzado en los pies, tú te los pones, Señor, voy a ponerme ese calzado que dice la Biblia. Y los pies mismos te van a llevar. Y tú dices, güey, yo no quiero ir, pero ¿por qué voy? Porque Dios te dijo, bueno, te pusiste la armadura, sí. Pues la armadura te va a llevar a donde tú no quieres ir. Por ejemplo, el calzado, la Biblia dice, mirad cuán hermosos son ver los pies de aquellos que anuncian la paz. Qué hermosos son por los montes ver los pies de aquellos que anuncian la paz. No es bonito verle los pies a un hermano. No es bonito verle los pies a una hermana. Si a lo mejor tienen uñas grandotas así de este vuelo y todas duras. Y ni se cortan las uñas, hasta rompen las calcetas. Pero no es lo bonito verle los pies. No está hablando qué hermoso se miran los pies de un hermano. Si hasta tal vez hasta pie plano es el hermano. Sino que está hablando de ver qué hermoso. ¿A poco no se mira hermoso un hermano con los trataditos en la mano? ¿De dónde viene, hermano? De repartir tratados, hermano. Vengo todo sudado, pero me gané una almita para la gloria de Dios. Me gané dos almas, le prediqué a fulano, le hablé a fulana. Eso se mira hermoso. No hay cosa más hermosa en una iglesia que ver un hermano, una hermana que evangeliza, que gana alma, que se lleva la palabra, que anda por todos lados. Y muchas veces la ha encontrado usted en la calle. ¿Sabe cómo la encuentra? evangelizando. ¿A poco no se ve hermosa una persona que lleva el evangelio? ¿Verdad que es algo precioso? Entonces el apóstol Pablo hablaba de esta clase de armadura. Todo cristiano tiene que armarse de cabeza a los pies. Amén, hermano. Armarse de la palabra. El apresto. El apresto, hermano, es que hay muchos cristianos que no está firme porque no lleva el apresto. Muchos cristianos que no está firme espiritual porque no se pone el apresto espiritual. No estoy hablando de zapatos terrenales. Esto solo es un ejemplo. No estoy hablando de zapatos terrenales. Si fuera por zapatos, hermano, muchos dicen el diablo no, lo tenemos debajo de los pies. Debajo de los pies. Y hasta le hacen así, mire, hermano. Y ahí lo tenemos. Si supiera dónde tienes al diablo, hermano. Si supiera dónde lo tienes. Pero no lo tienes debajo de los pies porque andas unos tenis Adidas. No lo tienes debajo de los pies porque andas unos fila o como se llame. Eso, Jordan. Ay, hermano, es que los zapatos que traigo son de $200. Por eso tengo al diablo debajo de los pies. No está hablando de zapatos terrenales. Está hablando del evangelio de la paz. Cada vez que tú evangelizas una almita, aplastaste a Satanás en ese hogar. Satanás quedó aplastado en esa casa. ¿Por qué? Porque se lo sacaste al diablo y se lo entregaste al Cristo de la gloria. Qué hermoso es ganar las almas, predicar la palabra de Dios. Y hay muchos que no tienen el calzado. Pregúntele, voltea a su hermano y dígale, ¿cuándo fue la última alma que te ganaste? Pregúntele, voltealo a ver, denle un minutito. Háganle la pregunta, dile, ¿cuál fue la última alma que te ganaste? Voltealo a ver. Ni lo quiere voltear a ver porque le da pena, ¿verdad? Y va a decir, ¿y tú qué me estás diciendo? ¿Y cuál fue la que tú hiciste? Hermano, si no le hablas ni a tus hijos, pido para que le hables a los vecinos. El vecino de la par donde vives no te conoce. Oiga, hermano, el vecino donde tú vives ni te conoce tan siquiera. Qué terrible es esto. Yo que usted, mire, un tratadito. Mire, Dios te bendiga, vecino. Aquí te traigo una película. Algo, hermano. Mira, pero hay hermanos que salen, solo le hacen al vecino y se va. Y el vecino de repente lo mira con la Biblia y dice, el mismo vecino le dice, disculpe, ¿usted es cristiano? Ah, sí, voy a la iglesia del pueblo de Nazareno. Ah, ok, qué bueno, bye. Hermano, si el mismo vecino le abrió la puerta para que usted le hablara. El mismo vecino le dijo, hermano, ¿cuándo me vas a hablar de Cristo? Fíjese qué terrible es esto, hermano. Si algo, hoy me voy a meter un poquito en esta área. Si algo está pasando. Mire, iglesias que no avanzan. ¿Qué pasaría si aquí no hubiera la radio? ¿Qué pasaría en esta iglesia si no hubiera radio? Si todos nos ateniéramos, el hermano fulano está evangelizando, hay que atenernos a él. Si nos atuviéramos a usted, hermano, ¿cómo estuviera esta iglesia? Si yo me atuviera, el pastor se atuviera a usted, que usted va a llenar la iglesia, ¿cómo estuviera esta iglesia? ¿Ah? ¡Vacía! Oye, ya me estoy enojando. Ya me estoy enojando. A usted no le conviene que yo me enoje. No le conviene. Porque yo cuando me enojo me despeino. Y eso que ando peludo ahorita, imagínese. Fíjese, hermano, la mera verdad. Yo no sé cómo aquí decimos, ay, hermano, estamos en victoria. ¿Qué en victoria? ¿En victoria de qué? Ay, es que vengo al culto dos veces a la semana. Eso no es estar en victoria. Estar en victoria es que dije, hermano, estoy en victoria. Vengo de evangelizar y me gané 3 almas para la gloria de Dios. Estoy dándole guerra al diablo. Eso se llama darle guerra al diablo. Pero que vengas al culto 2 veces a la semana, tú no estás en victoria. Tú estás de pie por la misericordia de Dios. Mira, hermano, a mí me da cólera cuando hay, ay, es que el pastor no me visita. ¿Y para qué lo quiero ir a visitar? Usted es sinvergüenza. ¿Para qué quiere que lo visite? Si voy a visitar a los que no conocen de Dios. Pero usted qué, si tiene 10 años en el evangelio y todavía quiere que lo vayan a visitar, a que le soben la cabecita. No, hermano. Ya se fue el gozo, hermano. Ya se fue el gozo, hermano. Tan bonito que estaba el mensaje, ¿verdad, hermano? Ya. Es que fíjese, la mera verdad. Eso es el apresto. Eso es el apresto. El evangelio de la paz. Póngase el calzado, hermano. No ande chuña, decimos en Honduras. Mano, no ande chuña. ¿Usted sabe lo que es andar chuña? En Honduras le dicen chuña. Es andar descalzo. No sé si se ha fijado que cuando lo abrazan, el primero que le hacen es le aprietan el pie. Hola, hermano. Si usted anduviera descalzo, fuera brinco que pegara por cada abrazo que le pega un hermano. Sí, hermano. La Biblia nos habla de esta clase de armadura. Una cosa es que nos armemos para resistir, pero el Señor no quiere que solo resistas. El Señor dice, bueno, ¿de qué me sirve que estés resistiendo? ¿De qué sirve que estés resiste y resiste y resiste? La cosa es que avances. Amén, hermano. ¿Para qué quiere Dios que se pongan los zapatos? ¿Para que resista las pisatones que le pega el diablo en los pies? No, mi hermano. La cosa es avanzar. Avanzar, avanzar. La Biblia dice que el cristiano va de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que vayamos avanzando en las cosas de Dios, que caminemos, que nos esforcemos, que sigamos adelante, que llevemos el mensaje, que pregonemos la palabra, que gritemos a los cuatro vientos que Cristo viene pronto, que el Señor está a punto de aparecer en las nubes, aleluya. Lleva el mensaje. Mirad cuán hermoso que en los pies de aquellos que anuncian la paz, dice el Señor. Pon el apresto, el calzado, pero no para que aguantes los pisotones del diablo, sino para que avances en el camino de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Fíjese, una cosa sí le voy a decir: la armadura no se puede ver. Si Dios nos prestara ojos espirituales, miráramos hermanos con casco, solo con el puro casco. Parece que vienen en moto. Híjole, man. No, es que traigo el casco puesto, pero parece que allá está lleno de motos allá afuera. Entonces, otro viene solo con el aquí y la cabeza. Mira, hermano, en Los Ángeles, California, hubo un asalto en un lugar que se llama North Hollywood. Un banco, el Banco de América. No sé si ustedes se dieron cuenta, en Los Ángeles. Hermano, andaban unos hombres, eran como cuatro o tres, con unos chalecos, con unas ametralladoras, y se metieron y asaltaron y salieron caminando, hermano. Caminando, salieron con la bolsa, la metieron y los policías detrás, pa, pa, pa, pa. Y ellos, cuando vieron a la policía, solo agarraron las pistolas y se fueron, fíjense, caminando. Enfrente de los policías, trrr, trrr, trrr, y los policías escondidos. Escondidos los policías. Ah, mira, traigo la placa. Con todo y placa y escondido. Mira, traigo el aquí dice que soy policía. Y le sacaba. Se iba a esconder el policía. Y no, que muy policía, pues. Pero es que, ¿qué pasaba? El otro venía armado. Satanás viene armado. Muchos de los cristianos son los que huyen. Oiga, yo no he visto. Hermano, ¿y por qué se va? Es que hay mucho problema y ahí voy oyendo. Hermano, la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No eres tú el que tiene que huir, es el diablo el que tiene que huir contra un hijo de Dios, porque el hijo de Dios está armado con las armas diseñadas en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. ¿Qué hizo la policía? Hermano, hicieron desastres esa gente, los ladrones. Pero la policía se dio cuenta. Ya le tiramos aquí, le tiramos allá y no le pasa nada a este tremendo. ¿Qué hacemos? La policía vio que no traían casco. Fíjese, hermano. Dijeron, no trae casco. La única área vulnerable de estos delincuentes es la cabeza. No traen el casco puesto. ¿Sabe qué hicieron? Llamaron a unos francotiradores. Vengan, ayúdenos, porque nosotros no podemos. Allá vinieron los francotiradores, se alistaron bien, se prepararon de arriba de edificios, de casas y de esto. Y el primero, la cabeza, le buscaban la cabeza. La cabeza, y donde se paraba, ¡pum! Un solo en la cabeza. Ahora, ¿por qué cayeron con el golpe en la cabeza? Por lo mismo, porque la armadura No te la tienes que poner por etapas ni por pedazos. La armadura tiene que ser diaria. ¿Cuándo se tiene que poner la armadura, hermano? No, hermano, los domingos me la pongo yo. Diariamente, hermano. Diariamente. La armadura tiene que ser todos los días. Porque tú no sabes qué día Satanás te va a atacar. Satanás no le importa el día, hermano. Satanás no le importa a qué hora. Él solo sabe que falta la armadura. Mire, le voy a contar algo que no se lo debería de contar, pero se lo voy a contar. Hace una semana, no sé si ya se lo conté, una semana atrás me dormí sin orar. Hermano, usted, ay, eso no es nuevo, hermano, si yo todos los días no oro para dormir. No, usted. Pero mire lo que pasa aquí, lo que pasa en el área. Mire, un cristiano que está aquí arriba en el altar tiene que orar. No es que sí que no, tiene que orar. Pero ya que no oran, ¿qué le importa a usted? Usted tiene que orar porque está aquí arriba. Amén, hermano. Mire, Satanás, un hermano dijo un día, el diablo dice de esta manera, le dice a los demonios, usted encárguense de todos esos, le dice el diablo, usted encárguense de todo eso, yo me encargo del pastor. Oiga, dije yo, cuando oí eso, yo dije, ay, santo Dios. O sea que los demonios se encargan de todos ustedes y el diablo se encarga de mí. Hermano, y es cierto, fíjese. Mire, el diablo dice, mire, todos, agárrense con todo, aquel, si aquel ni al culto va, y aquel otro ni diezma, y el otro aquel ni esto ni el otro. Agárrense todo eso, yo me encargo del pastor. ¿Sabe un día? ¿Sabe qué pasó un día? Me acosté yo, según yo, muy cansado, porque es el diablo que le dice a uno, no, no, ahora eso. Ay, de la camita, ¿sí se vio? De la camita, qué rico, ¿verdad? Sí, dicen los hermanos, de la camita, porque ya de la camita oran. El que ora, ora de la camita, ya no se hinca. El que ora ya no, y el que se hinca, que Dios me lo bendiga, hermano. Que Dios me lo guarde, me lo prospere y le siga bendiciendo más. Pero de un 100% de cristianos, de la camita oran. Los que oran, según oran, no están orando. Porque Dios, hermano, dice ese haragán viejo, ¿qué? Es como que usted diga, hermano, estoy trabajando de la camita. Hermano, aquí estoy orando por la iglesia, de la camita. Hermano, quiero que Dios me bendiga, pues bájate de la camita. Si quieres que Dios te bendiga, bájate de la camita, del mueblecito. Y fíjate, hermano, ese día de la camita, dije yo, Señor, de la camita voy a orar. Y ahí estaba yo, Señor, guárdame en esta noche, ya oré. Y esa noche, hermano, como que ya sabía yo, hermano, ya me imaginaba. Tanta era la pereza que ni la luz apagué. Dije yo, que se quede la luz prendida. Y esa noche a las 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, pero profundamente, yo estaba bien dormido cuando sentí unas manos aquí. Dos manos. Y sentí un apretón aquí, mira. Pero cuando yo sentí el apretón, y entre más sentí el apretón, más fuerte el apretón. Y más fuerte el apretón. Y más. Mire, hermano, yo sentía que me iban a romper las tripas por adentro. Y yo, pero el dolor, hermano, ay, diablo condenado, ay. Yo sabía que era el diablo, yo le decía yo al diablo, ya vas a ver ahorita que me despierte, ya vas a ver, ay, y me estaba apretando, hermano, pero apretando aquel, y yo decía, ay, ya vas a ver, ahorita me voy a despertar, ya vas a ver, diablo, ya vas a ver, ay. Y no me despertaba por nada, hermano. Y yo decía, yo quería abrir los ojos en el sueño y no podía. Quería mover las manos y no podía. Y todo, hermano, y solo aguantando ese dolor. Pero un dolor que no te lo puedo explicar. Y yo, esto es una idea. No quiere decir que va a funcionar con usted. Pero a mí mucho me pasa eso de ataques cuando está dormido. La única forma que yo sé que me puedo despertar es haciéndole así. Mojándome los labios. Es la única. Y ese día no me acordaba de eso, hermano. Y yo, ay. Bueno, al final me acordé y empecé a hacerle. Y así fue que me desperté. Ay, hermano, cuando me despierto. Pero un dolor. Pero sobándome, hermano, aquel dolor. Porque, hermano, era real aquello. y ay, diablo mentiroso, mugroso, que el Señor te reprenda y ahorita te ato, te da. Y ahorita ya me había pegado el diablo, hermano. Es que el problema está que después de que venimos todos moreteados, es que nos queremos poner la armadura. Hermano, ¿de qué te sirve? Dios no quiere que te ponga la armadura después de la guerra. Dios quiere que te la ponga antes de la guerra. Mira, si el diablo no te agarra despierto, te va a agarrar dormido. ¿Sí me entiendes lo que le digo? Si el diablo no te agarra, mira, el diablo lo que dice, bueno, andaba la armadura de este hermano todo el día. ¿Pero qué pasó? Se quitó la armadura antes de dormir y se acostó sin armas. El diablo dice, bueno, despierto no pude, pero aquí está dormido. Y cuando tú no tienes el casco, o sea, mira, tú te duermes y oras antes de dormir, estás poniéndote las armas, aunque Satanás te quiera dar un sueño malo, no puede. ¿Sí me entiende? Porque el casco te protege no solo en el día, también hasta cuando estás durmiendo. Satanás te quiere poner aquello. Es por eso que hay muchos que sueñan que fuman y se levantan con ganas de fumarse un cigarro. Hay muchos que sueñan que corren y se levantan cansados. Cansado. Mire, hermano, hay muchos que sueñan cosas y se levantan con el deseo de hacer aquello que soñaron. ¿Por qué, hermano? Porque no te pusiste la armadura de Dios. Amén, hermano. Ya le voy a ir terminando porque ya vamos a hacer vigilia. Poco falta. Todos sabemos, hermano, que los dardos de fuego son las trampas, los engaños, las sutilezas, las mentiras que el diablo está elaborando en contra de los cristianos. Amén, hermanos. Y para terminar, solo se lo voy a leer. Por eso le dije que no tengo todo el tiempo. Pero el escudo, dice el versículo, vamos a leerlo. Solo se lo voy a leer, no se lo voy a explicar, solo se lo voy a leer. Efesios 6, 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere que tomamos? El escudo de la fe. Amén, hermanos. Y allá en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Por qué es la fe, hermano? ¿Por qué es la fe? El oír la palabra de Dios. O sea que el escudo que nosotros tenemos, el escudo de la fe, cuando tú oyes la palabra, es que tú te armas de ese escudo. Amén, hermanos. Mire, se lo voy a explicar rapidito, porque ya nos vamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entre más oyes la palabra, eso quiere decir, entre más vienes al culto, vaya, traducido, más oyes. ¿Qué pasa? Más tu fe crece. Entre menos vienes a la iglesia, más tu fe baja. Ya hay unos que salen con un escudito que solo los dedos se cubren, parece anillo. Híjole, hermano. Ay, a ver, acá el escudo de la fe. Y pues si solo un día vienes a la iglesia, hombre, el escudo es como el tamaño de un anillo. ¿Se acuerdan unos anillos que salía con, hasta chupaba el dedo, ¿no? De eso es el escudo que traes. Y eso que una vez al mes. Ahora fíjese, cuando tú vienes todos los días, traes un escudo que ni te ves. Mira, ese escudo camina. No camina el escudo. Es que este viene detrás con un semejante escudo, hermano. Dime tú, ¿quién te va a hacer daño con un semejante escudo que ni te ves tú? ¿Ah? Entonces, ¿cómo viene la fe, hermano? Y entre más oyes, ¿qué pasa con el escudo? Más grande se hace el escudo. Amén, hermano. Más grande se hace el escudo. Le voy a poner un ejemplo. Hoy oímos un mensaje de sanidad, un ejemplo. Y de repente te duele el corazón. ¡Ah! Pero ese día viste un mensaje de sanidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue el escudo que agarraste ese día? De fe. Ahora viene el dolor. ¡Ah! Y ahí está. Y el diablo te dice: hoy te va a morir. Un paro cardíaco. Te vas a quedar ahí, te quedas. De ahí no te levantas. Y de repente tú sacas el escudo y dices: no, diablo, porque yo oí que por la llaga de Jesucristo he sido sanado, y por la llaga de Jesús recibo sanidad. Fuera toda enfermedad, todo dolor se va. Y ahí está el escudo, hermano. Y Satanás, y cuando no puede, no, diablo, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí va, diablo mentiroso, aquí vengo. Y ahí está, hermano, el escudo. Esa es la palabra que se oye, se llena de fe. ¿Qué demonio podrá atacar a un hijo lleno de fe? Porque por la fe se hacen todas las cosas, amados hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no tiene fe es porque no oye, porque no oye la palabra. Entonces, amado, hoy no puedo hablarte del escudo, pero ya le entendió, ¿verdad? Entonces todos sabemos que entre más oyes la palabra, más fe agarras. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Entonces yo quiero ser un hombre de fe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y usted quiere ser una mujer de fe? ¿Qué tiene que hacer? Oír la palabra. No hay otra cosa que te dé fe que la palabra que escuchas, que la palabra que se predica. Entre más oyes el mensaje, más fe te da Dios.